¿Es el liderazgo solo para algunas personas? Hola, soy Lizeth Santana, cristiana, mentora de liderazgo y reinvención profesional, autora del libro bestseller Lidera el Proceso, y este es el episodio número 24 de tu podcast Tomando Acción, donde te acompaño por unos minutos con una dosis de liderazgo para reinventarte. El tema de hoy es el autoliderazgo, la base para lograr tus metas y cumplir tu propósito. Definitivamente, liderar nuestra vida es el primer paso para cambiar el mundo. Ya lo dijo Mahatma Gandhi en su frase icónica: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Siempre hemos escuchado hablar sobre liderazgo. Hay personas que por su personalidad lideran de manera innata y con mucha facilidad. Hay otras que deciden desarrollar liderazgo en el trayecto de sus vidas, pero hay otras, la gran mayoría, que no saben que pueden liderarse y por ende liderar a otros, o que lideran a otros sin liderarse a ellas. El liderazgo no es de unos cuantos. No está sujeto al tipo de empleo, no está enmarcado al máximo poder. No corresponde solo al presidente o a la mujer de la voz más fuerte. Está en ti liderar a otros. Pero sin embargo, algo sí es necesario, que todas debemos liderarnos primero antes de influenciar en otras personas. El autoliderazgo o el liderazgo personal es la base para alcanzar nuestras metas y lograr nuestro propósito. El tener conocimiento de nosotras mismas, de quiénes somos, de nuestras debilidades para así enfrentarlas, de nuestras fortalezas para potenciarlas y de nuestras oportunidades y amenazas, nos lleva a tener una influencia en nosotras mismas y en lo que queremos alcanzar en la vida. Es necesario eliminar los mitos o paradigmas, esos que nos bloquean, que bloquean nuestro camino, esos que nos descalifican, aunque en sí mismo estos no están certificados para hacerlo, sino que están impuestos por la vida o por personas que se han considerado dueños del poder o del destino del mundo. Y quizás en algún momento lo fueron porque nos faltaba conocimiento. Sin embargo, hoy te digo, suelta esos mitos, suelta esos paradigmas. Todo depende de cómo te lideres a ti misma. Hoy te invito a pensar cómo te sientes con lo que has logrado hasta este momento. ¿Estás contenta con ello? ¿Te complace el resultado? ¿Has dado todo de ti sin desmayar? ¿Has tomado el control de tu vida? ¿Te has liderado sin parar? No importa realmente la edad en la que te encuentres hoy. Lo importante es, ¿qué cambio relevante en tu vida te gustaría alcanzar hoy? En esa etapa en la que te encuentras, esa que estás viviendo ahora. Porque a una sola persona que tú inspires, aunque esa sola sea tú, valdrá la pena desarrollar el liderazgo en tu vida. Cada día tomamos decisiones con miedo y a veces sin ellos. Pero qué bonito realmente sería que cada decisión que tomemos esté basada en lo que hemos definido como propósito al liderar nuestra vida. Ya no más decisiones movidas por las pasiones, las emociones del momento o por hacerle la vida difícil a alguien, sino basadas en cuánto te acercan estas al logro de tus sueños, a la puesta en práctica de tus dones y talentos, pero a la vez, cuánto te acercan a tu llamado y a tu servicio según tu propósito. Liderar tu vida es tomar control de ti misma, de tus acciones, tus reacciones y decisiones. Es no ser más víctima de tus propias situaciones, de tu entorno, de la sociedad o de tus errores. Es colocarse por encima de eso. Es hacer una base grande en el conocimiento pleno de quién eres y lo que eres capaz de lograr. La mujer líder no es solo aquella que está en la tarima hablándole a otros. No es solo aquella que es funcionaria o que maneja muchos recursos. Es aquella que al liderar su vida, sin importar el escenario, impacta e inspira, el que con su cambio impulsa la vida de otros. Tú y yo, hoy estamos llamadas a liderar nuestras vidas para impactar a otras. Ya estoy lista para terminar. La frase de tomar acción del episodio de hoy es: tú y yo hoy estamos llamadas a liderar nuestras vidas para impactar a otras. Lidera tu vida hoy, ya que cuando te lideras primero, te estás eligiendo para cumplir tu propósito. Hasta aquí lo que quise compartir contigo en este episodio. Espero que te inspire a tomar acción para liderar tu vida hoy. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjanos tu comentario y compártelo con alguien que también quiere liderarse y reinventarse. Síguenos en Instagram @LizethSantanaF. Bye bye.